se me ocurre hacer una décima de saludo como corresponde para iniciar una conversación. Lindas las conversaciones, lindas las conversaciones que aquí he venido a encontrar. Pánima vida es lugar que ama sus tradiciones. Saludo a los corazones de esta tierra campesina. Así mi voz se encamina cuando un domingo se otorga. Saluda a Cecilia Astorga en la radio cristalina.